cebra es un animal que tiene dos dientes filudos. La culebra es un animal que tiene dos dientes filudos. Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Que cuando te pica mata, por eso ni siquiera estornudo. Y si me sale por detrás.